Seguimos en Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y ya estamos comunicados con Giselle Santana. Ella es integrante de la Comisión Interna del INTI y también es candidata a prosecretaria administrativa de la lista Blanca Violeta Granate para las elecciones de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, la seccional Capital. Buenas noches, Giselle, estamos con Rosaura aquí, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Solo una corrección, soy candidata a secretaria administrativa. Ah, secretaria. Bueno, sí. Muy bien. Estaba entonces mal yo mi dato. No importa. Lo importante es estar en una lista que, en principio, vienen ustedes planteando un cambio en la dirección de ATE Capital, ¿verdad? Absolutamente. La verdad es que estamos muy contentos, muy contentas los compañeros y las compañeras del INTI que integramos esta lista, que somos varios, porque realmente sentimos la necesidad de un cambio en la conducción de nuestra seccional, mucho más después de lo que han sido estos 4 años de ataque feroz a los estatales, a las estatales por parte del macrismo y de lo que fue, digamos, la impotencia, la incapacidad de la conducción tanto del gremio a nivel nacional como de la seccional como para dar una pelea y poder, digamos, derrotar esta política, al menos poder defender los espacios, los organismos, ministerios que han sido directamente desaparecidos, pasados a secretarías, despidos masivos, pérdida del poder adquisitivo del salario, pérdida de condiciones de trabajo, eliminación de políticas públicas fundamentales en los lugares donde trabajamos. Nada de esto pudo ser enfrentado desde nuestra seccional con una política unitaria, con digamos una política democrática, con una política combativa frente a lo que era este ataque tan feroz. Por eso la necesidad de construir esta lista, no por vocación de oposición o por querer, digamos, aparecer o tener algún cargo, sino porque es realmente una necesidad para todos los estatales y las estatales. Giselle, ¿qué tal? Rosaura te saluda de este lado del aire. Hola, ¿cómo estás? Bien. Preguntarte, en principio, si podemos mencionar, no sé, como algunos casos testigo de conflictos que hayan estado o abandonados o no lo suficientemente atendidos por el gremio. Te puedo dar el ejemplo que me tocó protagonizar, que fue el del INTI, que creo que fue un conflicto no solamente fundamental para quienes trabajamos en el INTI, sino fundamental porque creo que fue una pulseada muy directa con el gobierno, donde había posibilidades de ganar ese conflicto, donde hubiera cambiado radicalmente la situación para el resto de los compañeros y las compañeras estatales que vinieron, digamos, después del INTI y siguieron, continuaron con los despidos y con el vaciamiento de los organismos, y que fue, digamos, abandonado por las conducciones del sindicato, por quienes hoy se presentan pidiendo la continuidad tanto en la capital como a nivel nacional. No ha habido plenarios conjuntos de la seccional, del gremio a nivel nacional, como para unificar las peleas. Mientras en el INTI estábamos tomando 40 días el organismo, también estaban peleando los compañeros de SENASA, de Río Turbio, de FANASUL. No había instancias democráticas donde coordinar esas peleas para pegar todos juntos, digamos, cada uno con su martillo, pero en el mismo clavo, y poder potenciar la fuerza de cada una de las peleas de esos organismos. Nos dejaron que nos debilitáramos sector por sector, con lo que implica, imagínate, sostener una toma de un organismo durante 40 días, cuando se dio la política al gobierno de descontar los días de paro, atacar fuertemente el salario de los organismos que se habían organizado y que estaban peleando contra los despidos, como nos pasó en el INTI. Hubo descuentos de la mitad del salario a más de 1.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Y el sindicato no estuvo ahí para cubrir esos descuentos y permitirnos a los compañeros y las compañeras del INTI seguir dando la pelea. Dejaron que nos ahogáramos económicamente y que no se pudieran sostener el paro por la reincorporación de nuestros 265 compañeros despedidos. Entonces, si el sindicato que tiene el aporte de más de 300.000 afiliados, la seccional de capital, no puede responder a un organismo que está dando esa pelea para sostenerlo desde todo punto de vista político, militante, de estar presentes, ¿no? Estuvieron, no durmieron un solo día en los 40 días de acampe en el INTI. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros no queremos más para nuestra seccional. Queremos un sindicato que esté realmente al servicio de la pelea de los compañeros y de las compañeras, que creemos que va a seguir siendo muy dura, ¿no? Resulte como resulte las elecciones, la verdad es que el país está en una situación muy crítica, el peso de la deuda es enorme, siempre recae en los trabajadores y las trabajadoras, y particularmente en el Estado, tanto en nuestras condiciones de laburo y de salario, como en las políticas públicas que desarrollamos en nuestros organismos, y va a hacer falta un sindicato que esté al servicio de las peleas y no al servicio de un aparato propio o de la política partidaria. Giselle, esto que vos decís, esta no intervención fuerte de la conducción actual de ATE, ¿implicó que los otros gremios bien burocráticos como son UPCN y SUTEGBA, digamos que son los que participan dentro de los empleados públicos del gobierno de la ciudad, ¿no? ¿Han avanzado sobre ustedes en todo esto? Absolutamente. ATE no ha tenido la fuerza, justamente como no pudo frenar de alguna forma estos ataques, no ha tenido la fuerza ni para intervenir en las paritarias, lo que significó que en estos 4 años el salario de los estatales se depreció terriblemente. Nosotros llevamos un atraso salarial de casi el 60%, y esto tiene que ver con todas las paritarias que ha cerrado UPCN junto con el gobierno, de espaldas a los trabajadores, y donde ATE no pudo incidir. Hemos perdido cantidad de afiliados y de afiliadas en los sectores, no solamente por los despidos, sino porque ha sido una política muy agresiva de UPCN y de SUTECBA para afiliar compulsivamente a través del terror a los despidos, armando listas negras junto con las autoridades de cada organismo, y ATE no tuvo condiciones, digamos, no generó en realidad las condiciones para enfrentar a la política burocrática de UPCN y de SUTECBA. Entonces, con esto también tiene que ver, parece que fueran peleas por arriba y a veces se venden como peleas intersindicales, pero lo cierto es que eso después repercute en el salario que cobramos a fin de mes, repercute en las condiciones de trabajo en los organismos, repercute en que se nos congele la carrera laboral, en que metan por la ventana ahora una carrera de alta dirección pública, una carrera para los funcionarios del PRO, para que se queden atornillados durante años, incluso aunque dejen de ser gobierno. La verdad es que es una situación muy grave que ATE no ha tenido, no ha generado condiciones para responder. Giselle, ¿cuáles son los jingles de campaña de la lista verde y blanca que quiere repetir mandato? En el sentido de, bueno, ¿qué logros exponen, qué esgrimen frente a todo esto que nos contás? Mira, a mí me tocó justamente compartir un panel que organizaron los compañeros y compañeras de la Junta Interna del CITEDEF el viernes pasado. Me tocó compartir panel con un compañero de la Verde y Blanca, y la verdad es que la propuesta era, por un lado, hablan de una refundación, que no terminamos de entender eso, digamos, concretamente en la vida de los estatales y las estatales, con qué se come, pero también nos plantean una cuestión, por un lado, de un sindicato de servicios, aduciendo que ellos quieren replicar la política de servicios que tienen en la seccional de Capital o de Santa Fe a todo el país, lo que nosotros entendemos que es una concepción del sindicato mucho más ligado a la burocracia clásica de UPCN, de la CGT, que con un sindicato de lucha, como siempre se ha planteado ATE. Y por otro lado nos plantean como la cuestión de, bueno, votemos bien en agosto y en octubre y con esto vamos a resolver todos los problemas de los estatales y de las estatales, ¿no? Claramente alineados con la opción de Fernández, lo cual para nosotros no es el debate dentro de nuestro sindicato. Los compañeros y las compañeras estatales sabrán a quién votar, cada uno puede tener un posicionamiento político, partidario, ideológico sobre qué es lo más conveniente, pero la política gremial tiene que ser estar dispuestos a organizar la pelea, gobierne quien gobierne, para recuperar todo lo que hemos perdido y para avanzar en derechos. Derechos que además históricamente estamos reclamando, no solamente con el macrismo, como puede ser el pase a planta permanente, el desarrollo de políticas públicas dentro de nuestros sectores, la jerarquización de la carrera pública. Hay un montón de cosas que están pendientes y por las que pelear, que nos parece que no nos pueden plantear desde la conducción del sindicato que todo mágicamente se va a resolver en las elecciones nacionales, ¿no? Bueno, tiene que haber una propuesta de política gremial que hoy no existe. Sí, justamente eso te iba a preguntar, porque hoy, ¿qué cantidad o qué porcentaje más o menos evalúan ustedes de personal precarizado que hay en el Estado, tanto de la del gobierno de la ciudad o aquí en Capital? Porque si mal no recuerdo, hasta hace más de 4 años, con el otro gobierno también había muchos compañeros y compañeras precarizados, ¿no? Digo porque en ese momento no estaban todos efectivizados y estaban bárbaros en sus laburos. Para nada, de hecho el macrismo se valió de esa precarización para echarnos como perros, porque justamente teníamos contratos absolutamente precarios. En el INTI, por ejemplo, más del 80% de los trabajadores y las trabajadoras estamos precarizados a ese nivel, y esto se replica en la mayoría de los organismos públicos. Claro. El nivel de precarización de contratos basura, de contratos de monotributo, que directamente es un fraude laboral. Uh-huh. Y esto está existe en el Estado del menemismo para acá, y no se ha modificado, al contrario, se ha ido profundizando con cada nueva gestión. Entonces, ese tipo de cosas que necesitamos resolver no pueden decirnos que se van a solucionar mágicamente votando bien en octubre. Tenemos que tener una política gremial de organización de la lucha y de organización de los sectores para avanzar en esa pelea. Perfecto. Bien, Giselle, entonces, el 7 van en Capital la blanca Violeta Granate y la lista oficialista, que sería la verde y blanca. Hay varias listas que se presentan en Capital, hay más. La lista verde que conduce a nivel nacional también presenta Cachorro Godoy también presenta en lista para Capital, y hay otras listas, la lista multicolor y algunas otras listas que se presentan en Capital, pero bueno, nosotros nosotros estamos convencidos de que vamos a dar la pelea para recuperar la seccional y para poder construir un sindicato plural, uh-huh, democrático, feminista y de lucha. Esos son los ejes de nuestra construcción sindical, que la llevamos adelante en los organismos que hoy dirigimos y que queremos poder llevarla a toda la seccional. Perfecto. Bueno, y de secretario general, digamos que va el Vasco Isurieta, de ahí del Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, el Vasco es nuestro candidato a secretario general. Toti Polanco, que es secretaria general de Promoción Social en la ciudad, uh-huh, va como candidata a secretaria adjunta y yo como secretaria administrativa, así que hay organismos de nación y de ciudad bien representados. Bien, y aparte marca también un poco el hecho de esta pluralidad de ideas, pero en la unidad, que hay 3 listas que se unieron, ¿no? La blanca, la violeta y la granate, eso es importante también. Absolutamente, y son agrupaciones, muchas agrupaciones detrás de estas listas, muy diversas. Ate desde abajo, bueno, la granate, que es la nuestra, los compañeros y compañeras estatales de pie, la verde negra de obras públicas. Claro. Son muchas agrupaciones que hemos logrado confluir en esta idea del modelo sindical que compartimos, ¿no? Poniendo por delante lo que nos une y no lo que nos separa. Bueno, después del día 7 nos volveremos a comunicar, esperemos que haya un cambio en la conducción que se hace necesario, como en tantos otros gremios de Capital y del país, ¿no? Te agradecemos, ojalá, Giselle. Ojalá así sea. Bueno, chau. Gracias, hasta luego. Gracias por el espacio. Adiós, chau.